Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so esto realmente es un no parar, ¿no? Sí, con temas... Oh. En este caso con Pepe Esquina, fundamentales para la vida y que a veces... Los vemos en las altas esferas, Naciones Unidas, pero hay que bajar a lo local y cómo aplicar eso, ¿no? Pero yo no sé, con si los huertos familiares, los si huertos podemos urbanos. Podemos hablar de Paradigma Radio, que venga un personaje de Naciones Unidas, un personaje mundial, que venga a explicarnos aquí al programa unos temas tan impresionantes, son candentes, son necesarios, son imprescindibles para mirar hacia el futuro de la humanidad, ¿no? No es un futuro del país que va a mejorar el país, o no, es la humanidad la que tiene que mejorar en cuanto a una distribución más correcta de los alimentos. Y se podría acabar con el hambre del mundo, y sin embargo, intereses económicos impiden que esto ocurra. Como decía, la sanción que le pueden dar a un país por el hecho de poner sus propias semillas en el campo, ¿no? No, a un país no, al agricultor. Al agricultor, bueno, sí, en este caso, un país al agricultor le pone una multa por usar semillas propias, ¿eh? Naturales. ¿Por qué? Porque el sistema no se lo va a permitir. De nuevo el neoliberalismo capitalismo. Eso, eso. De nuevo nos hacen la vida cada día más imposible. Y valió la pena la discusión entre María José sí, y Rafa. Sí, por supuesto que porque sí. Eso demuestra que hay un enemigo común. Así es. Y mientras no veamos ese enemigo común, que es el capitalismo, el neoliberalismo, lo que destruye la justicia social, lo que destruye a la humanidad, es que si no somos capaces de entenderlo, tenemos que insistir hasta que lo podamos comprender, creo yo, ¿no? Así es, pero hay que seguir y, sí. Y hoy en este momento nos acompaña Rosa Rodríguez y Charo de la Rosa de la Asociación Vecinal Arquipejo de Miralbaida. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Rosa? Estupendamente, ¿sí? Encantada de volver a verte y estar aquí. La verdad que sí, que hace mucho tiempo que no te veía. Muchísimo tiempo, sí. Y Charo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, siguiendo trabajo en el barrio. La lucha que no para, ¿no? Porque los proyectos parece que no cuajan, que no terminan, que estamos ahí siempre en la lucha, ¿verdad? Exactamente, es decir, además... Vamos, tú ya nos conoces, sabes de los tiempos que llevamos, con reivindicaciones tan históricas y con tantísimos años. Y todo sigue lo mismo, prácticamente no ha cambiado casi nada. Es curioso, Alex, que hace un momentito hemos tenido a la Asociación Vecinal Valle de Alcolea, reivindicando, entre otras cosas, vías de Alcolea. Que llegan las asociaciones vecinales, los consejos de distrito y los proyectos se eternizan. Pero lo curioso de esto, que personas como Rosa y como Charo siguen ahí en la lucha, en la batalla, reivindicando propuestas para mejorar la vida de los vecinos y las vecinas de su barrio, ¿no? Exactamente. ¿En qué tocamos? Pues siempre vienen aquí las asociaciones, como dice Inés, y todas... dicen lo mismo, estamos 20 años luchando porque esto se arregle. Han pasado diferentes partidos políticos gobernando este ayuntamiento de Córdoba y no han tenido la dignidad de tener ese compromiso de resolver los problemas de la gente. Es que y siguen ahí eternamente esos problemas y nadie asume esa responsabilidad, aunque te van a buscar el voto y te ofrecen el oro y el moro, pero... al final no hacen nada. No hacen nada. Nosotros el otro día teníamos una reunión de vecinos y llegamos a un consenso, podamos decir, de no reunirnos con ningún político. Este año, estas elecciones, ni con ningún político, ni pasear con él, ¿no? Porque es que no nos parece decente el que llevemos tantísimos años. Por ejemplo, el instituto, Charo lleva toda su vida viviendo allí en Miralbaida, lleva 30 años. Entonces, me parece que los políticos, sean del partido que sea, no me importa, que han pasado tanto por la Junta de Andalucía como por Córdoba y que todavía sigamos sin un instituto en Miralbaida, que ahora se amplía muchísimo, porque está la Huerta Santa Isabel, porque está Arroyo el Moro, hay muchísima gente viviendo allí, y seguimos lo mismo. Pero si es que estamos con estas reivindicaciones 30 años el instituto, pero es que llevamos otros 20, otros 15 con distintas reivindicaciones. Y para el instituto ya está el suelo previsto, sí, ¿no? Dice que está previsto el suelo, que está ya casi, pero casi nos lo llevan diciendo hace 5 años por lo menos. Pero claro, ahora hay un cambio de gobierno y hay que empezar de nuevo. Ahora habrá que esperar a que nos reciban al Consejo de Distrito y volvemos a empezar con todas las reuniones. Pero es que no es así. Porque además, ¿dónde tienen que ir los estudiantes de Miralbaida? ¿A qué institutos van? Pues, están repartidos. Claro. Exactamente. Irán, unos vienen aquí, al Maimónides, otros van a... Al que Miralbaida, está en Medina. ¿De Miralbaida aquí? Sí. A Fátima y al que está en Medina Zahara. Medina Zahara. El que está en las Margaritas, que es el de formación profesional. Sí, el Trasierra. O bien al Trasierra, el que vamos... Que están todos repartidos. Medina Zahara viene, está cerca, relativamente cerca, pero llegar hasta aquí... Hasta aquí sí vienen, sí vienen, sí. Pues te digo que es que me parece que no es justo que todavía sigamos a estas alturas, sigamos así, ¿no? Además, otra de las cuestiones es que Miralbaida es un barrio muy activo. Mucho, sí. La asociación vecinal es muy activa, ¿no, Charo? Pues vamos a ver, yo digo de la asociación vecinal de Alquivejo que me corre por las venas, porque fueron gente de mi familia la que la montaron allá por cuando se volaron los tejados. Los tejados de... Pero para famoso, que, eso fue sí, famoso, ¿no? Para que, el 80 y, tanto, y algo, 82. Para que se comprenda las problemáticas que tiene Miralbaida, hay que saber un poco de su ubicación en el territorio. Este barrio ha estado siempre encajonado. Está situado en una zona maravillosa porque estamos a la espalda de la sierra. Muy guapo, muy guapo. Tenemos mucho, hemos conseguido algunos jardines, tenemos dos parques, pero estábamos por una parte con la ronda y por otra parte con la carretera de Palma. Entonces, para todo, extrañáis cuando dice Rosa que vienen los niños aquí, pero es que para comprar es lo más insignificante. Por cómo están concebidas las viviendas, no teníamos ni locales hasta que no se puso la parte de nueva, que han abierto unos pocos de locales y eso, nosotros somos partidarios del comercio vecinal y vamos, pero entonces nos costó sangre, sudor y lágrimas que parte de los vecinos concibieran la unión de Miralbaida con la Huerta Santa Isabel, porque Rosa sabe que si los aparcamientos, que había que tener aparcamientos, le explicábamos por activa y por pasiva que eso iba a sobrar y fue bastante, bastante doloroso. Ahora ya ese instituto que ella ha referido, que son tantísimos años, que lo pedíamos para nuestros hijos, no va a ser ni para nuestros nietos. Uf. Y ya tiene, por ahí nos hemos conectado con la ciudad y por ahí pues pueden venir los equipamientos, que el más primordial. ¿Por dónde habéis conectado? Por la huerta, por el Ocuato. No, por el Arroyo del Moro. El Arroyo del Moro. Exactamente. Sí, que hay un acceso peatonal. Sí, que nos ha costado también muchísimo, pero cuando se empezó a hacer la ronda, los vecinos de Arroyo del Moro no querían, vamos, imposible que Arroyo del Moro se conectara con Miralbaida. Sí. Porque pensaban que, bueno, que eso venía de Palmeras y que eso iba a ser tremendo. Ay, madre mía. Entonces, nos costó muchísimo poder abrir un ligero, vamos, muy pequeño, realmente. Sí, lo conozco. Exactamente. Pero bueno, lo conseguimos. Y nos pareció estupendo haber luchado para haber conseguido eso. Y sí, luego, claro, yo pienso que la Huerta Santa Isabel es muy bueno porque nos da otra perspectiva y luego nos saca lo que es a toda la parte del Hipercor. Y claro, ya sales toda la parte de la parte nueva, llegas a Cruz de Juárez. Creo que ha sido una ampliación, una apertura del barrio, muy, ¿no? Buena, sí. Bueno. Bajo mi punto de vista, ¿no? Oye, con esa dulzura con la que habléis las dos, no habéis sido capaces de persuadir a nadie que resuelva los problemas, ¿no? Es que es muy difícil. A ver, yo si te digo mi verdad, y ella lo sabe, yo tengo una forma de pensar que creo que si los ayuntamientos, Junta Andalucía, todas estas entidades funcionaran bien, no tendrían por qué existir las asociaciones vecinales. Yo lo digo muchísimo. No me parece que tendríamos que existir, podrían existir, bueno, pues vecino que, oye, pues mira, esto me parece que podría, bueno, pues escribo, pero no teníamos por qué ser los guardianes del ayuntamiento ni de ninguna otra cosa. Y además hay una cuestión, Charo, no sé si a ti te pasa, que seguro que te pasa, que muchas veces la asociación vecinal lucha por cambiar la realidad y mejorar la realidad de los barrios, pero es que además dan la cara ante las vecinas y los vecinos. ¿Es así, Charo? Claro, porque eso comentaba yo antes, que encima se pone la cara, que a nosotros éramos la conexión con el ayuntamiento, entonces se nos tildaba de que todos votamos y votamos el color político que nosotros queremos, pero tenemos que trabajar con todos los grupos. Hemos trabajado con el PP y con todos los grupos. Pero claro, allí existe otra problemática, aparte del instituto también, es que el tema privado, lo que es privado de uso público, claro. Que está por resolver, porque fue una política de construcción de hace unos años y no es único en la ciudad, está en el Parque Cruz Conde, está en la Fuensanta, está mucho. Me consta que hay una mesa vecinal que está trabajando por hacer un mapa. ¿Con el Consejo del Movimiento Ciudadano? Sí, por hacer un mapa y ver, porque a nosotros se nos acusó incluso de que habíamos vendido nosotros parte de los terrenos que vienen en nuestra escritura para unirnos con la Huerta Santa Isabel. Vale. Verdaderamente están alucinando los vecinos cómo de bonito se ha quedado aquello, la conexión tan buena, pero de aguantar la recibimos nosotros en su tiempo. Vaya, pobre. Encima eso, ¿no? Sí. Hay otra cuestión que también venéis reivindicando desde hace muchos años, que es la ampliación del centro cívico, que además el centro cívico era la sede el centro cívico sí. actual era la sede de la asociación vecinal, y cedisteis parte para centro cívico, o sea, con una generosidad es decir, se cedió. Nosotros ahora actualmente tenemos la parte de arriba, que no dejan de ser dos habitaciones, ¿no? Sí cedimos los vestuarios que utilizaban los chicos del fútbol, cedimos el bar que tenía Aljibejo allí, que entonces yo no estaba todavía, y por último y más importante bajo mi punto de vista fue los vestuarios, pero para hacer la biblioteca. Me ha parecido muy bonito. Lo mismo que donde estaba el bar, si no tengo mal entendido, estaba ahora está la ludoteca, ¿no? Para mí ha sido muy muy bonito el que unos vestuarios se vayan a una biblioteca y la luego verdad que el cambio es... Sí, y con mucha suerte, porque a pesar de que dicen es que mira Albaida, hay muchísima gente que lee, niños que les interesa muchísimo también leer, tienen su club de lectura. Yo creo que mira Albaida. Y luego tenéis un salón bastante grandecito, que ahí es donde hacéis más las actividades. Sí, todas las actividades. Bueno, realmente lo de la ampliación es que se queda pequeño, ¿no? Pequeño, si es que no nos da para hacer nada más. Nosotros ahora con los talleres, por ejemplo, porque nosotros cedemos la parte de arriba, al Aljibejo, se cede, pero por muchas causas. A lo mejor viene una mancomunidad del bloque, como hace pocos días que estuvo, y aquello está allí y los talleres igual, pero es que no puedes, el salón está repleto. Y las otras habitaciones que hay, porque no hay hay dos más, estas están igual. Claro. Entonces, porque además hay sala para los trabajadores del ayuntamiento, ¿no? Bueno, salas, lo que se dice salas. Bueno, compartidas, o porque habrá un técnico de participación, ¿no? Sí, bueno, eso está así, la parte donde está el técnico, está el chico de. El ordenanza. El ordenanza está a la entrada. El Frank, que es el administrativo. Y poco más, Y estamos hablando para un distrito donde está Miralbaida, donde está San Rafael de la Albaida, Palmeras, Alfara, y Electromecánica y Torruñuela. Exactamente. O sea, es que son 5 barrios. Barrios y con bastantes habitantes para un centro cívico tan pequeño, ¿no? Exactamente. Es que nació... Y hay posibilidad, perdón. Sí, que, nada. Claro, hay posibilidad de ampliación de ese centro. Ya está, lo tienen ya acá. Bueno, según nos han dicho lo último, está totalmente ya todo terminado, proyecto. Ah, qué todo. Bien, qué bueno. Está paralizado ahora, bueno, en los dinerillos, ¿no? Sí. Aunque dice que están también... ya abierto a que esto se pueda arreglar. Resolver. Ajá, pero bueno. Esto es como todo. A ver si lo vemos pronto. Eso esperemos, que no pase como el instituto, ¿no? Desde luego. Os reís, pero... No es para reírse. No es para reírse, no, pero bueno. Pero es que hay que tomárselo así, porque... Si no, es que no te quedan fuerzas. No. Yo represento en el Consejo de Movimiento Ciudadano mi Consejo de Distrito, y como... Él viene uno y pregunta, ¿y del centro cívico? Y te dice, está en gestión. ¿Y el centro cívico está en este sitio, está en el otro? Yo ya sabes lo que digo. ¿Que cuándo voy a ver los albañiles? Claro. Que eso es lo que me va a marcar a mí. Claro. Que el proyecto está en marcha. Bueno, y ni eso, porque fíjate lo que ha pasado con la normal. Bueno. Y ahí está cerrada, es que está, ¿no? Cerrada. Y han estado los albañiles. O sea, yo cuando me den la llave para entrar es cuando... Pues ella va a razón. Por eso digo que nos reímos por animarnos... Sí, pero es así, es así. Sí, por animarnos un poco, ¿no? También hay una cuestión en el barrio, que es que no hay nada para los jóvenes. Nada. ¿Qué pasa con eso, Charo? Pues, a ver, parte muy importante del problema es que si no hay un instituto... que socialice la juventud, pues los estudiantes pues tienen que salir a buscar, si quieren bachillerato a un sitio, si quieren a todos, a coger cada uno la disciplina que quiera. Salen fuera, sus amigos están fuera, y para ellos es un barrio dormitorio. Luego no hay ni una sala de barrio. El centro cívico, que nació como equipamiento para una parte que del distrito, que es Miralbaida, ahora allí no tiene nada relativo a la gente joven. Pues no tenemos relevo. No tenemos relevo, porque nosotros había hace muchos años unas vocalías juveniles, que de ahí nos nutríamos nosotros, pero los jóvenes pues están fuera. Claro, al no haber instituto, que en el instituto, que es lo que socializa. Claro. Bueno, pues agradecemos la visita que habéis hecho, que no sea, esperemos que no sea la última. No. Y que podamos estar nuevamente en contacto con nosotros y comentar vuestras reivindicaciones, que para eso está esta emisora de radio, ¿eh? Hay muchas. Para ser pública las denuncias, reivindicaciones. Si se inaugura el centro cívico, lo celebraremos claro aquí, seguro. Sí. Estupendo. Yo no voy a pedir que os vayáis, por favor, de momento no os vayáis, porque os voy a invitar, a ver si queréis venir esta tarde o dentro de un ratito, a esta invitación que os vamos a hacer, a ver si podemos hablar con quién vamos a hablar. Con Encarna Lozano, de CGT. Buenos días, Encarna. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos, amiga? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, en plena vorágine con los talleres. Sí. Muy interesante, al solete, muy agustico y ¿y con dónde? Buena compañía. ¿Dónde Así estamos? Que os invitamos a pasar por aquí. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En sí. El Rey Heredia. Hombre, por favor. En el Rey Heredia hay una actividad organizada, ¿por quién? Organizada por la Asamblea Feminista Subversiva, que nos emplazamos en el mes de noviembre a contactar una serie de colectivos a partir de la huelga feminista del 8 de marzo pasado y las evaluaciones que distintos colectivos hicimos. Sí. Y bueno, ahí estamos intentando poner en marcha otra visión del feminismo en la ciudad de Córdoba. ¿Y la actividad es que va a estar durante todo el día en el Rey Heredia? Sí, hemos empezado, bueno, las organizadoras estábamos aquí levantando un poquito el escenario, esas cosas, y ahora estábamos en plenos talleres de debate. Hay uno sobre antifascismo y feminismo, otro sobre precariedad laboral y mujer, y otro sobre la pornografía, las redes sociales, la construcción de la sexualidad. Esos tres talleres en simultáneo, Ahora mismo hemos hecho un cambio para que todas pasemos por los mismos talleres y después pues pondremos en común las conclusiones. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. ¿Y esta tarde qué habrá? Pues esta tarde, además del perol, que hay perol vegano y perol con su carnecica, a las 2 de la tarde aproximadamente. Ya sabéis que aquí en Córdoba los peroles suelen retrasarse un poco, pero queremos hacerlo todo puntual. La intención es la intención. Bueno, pues. Después habrá poesía feminista y conciertos allá por la tarde. ¿Hasta qué hora estaremos ahí? Canalla, Susuru, Fensista, Mariquilla y Funkei. Bueno, habrá que estar allí. Habrá que estar ahí entonces. ¿Hasta toda la tarde, hasta qué hora? Hasta las 9, no vamos a hacerlo muy tarde y vamos a aprovechar el día de sol porque luego habrá que recoger también. Vale, pues. Entonces, a partir de ahora, hasta las 9, muchísimas actividades en Red Heredia y por favor no olviden al mediodía un perolazo, ¿eh? Un perolazo, un pedazo de perol. Un perolazo y nuestras camisetas y pins para intentar autogestionarnos toda la papelería que tenemos que sacar, materiales, en fin, pancartas, esas cosas que hacemos cuando toca expresarse en la calle. Encarna, muchas gracias, muy amable, por esa invitación que hacemos a todos los oyentes para que podamos participar en el Centro Social Rey Heredia, junto a la Torre de la Calahorra. Así que gracias y a divertirnos esta tarde. A divertirnos aquí con la Asamblea Feminista Subversiva. Os esperamos a todas y a todos. Gracias, hasta luego. Gracias. Bueno, seguimos. No, que va, no seguimos, nos vamos porque el tiempo pasa inexorablemente. Siempre nos pasa lo mismo, Inés, ¿no? Así es, pero como eso es porque horas, esta ciudad está tan viva que hay que dar aseguro, contenido. Le aseguro a los oyentes que nos sentamos a las 10 de la mañana y no nos levantamos a todas, que nos vamos a ir a casa. Así que pues, nada, muy amable, muchas gracias por estar con nosotros. Le invitamos para el próximo sábado, como siempre amenazamos volver. Inés Fontivero, muchas gracias. Gracias, Alex, a ti, ha sido una mañana interesante. Hasta el próximo sábado, gracias JJ, gracias Miguel Aguilera, gracias, adiós, hasta luego, vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hemos estado desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía y se nos han quedado cortas las 3 horas de radio en tu compañía. Pero el próximo sábado de nuevo estaremos aquí en Paradigma Radio. Esperamos contar de nuevo contigo y si te gusta el programa, recomiéndaselo a tu amigo, amiga, vecino, vecina o a tu suegro o suegra. Nos volveremos a oír en el próximo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?